Sección 98 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 25. Nuevos sucesos desgraciados del Reino de Chile. Hasta aquí tenía escrito cuando me dieron nuevas relaciones de sucesos desgraciados y lastimeros que pasaron en Chile el año de 1599 y en el Perú el año de 1600. Entre otras calamidades contaban las de Arequipa, de grandes temblores de tierra, y llover arena como ceniza cerca de 20 días, de un volcán que reventó y que fue tanta la ceniza que en partes cayó más de una vara de medir en alto y en partes más de dos y donde menos más de una cuarta. De que causó que las viñas y sembrado de trigos y maizales quedaron enterrados y los árboles mayores frutíferos y no frutíferos desgajados y sin fruto alguno y que todo el ganado mayor y menor pereció por falta de pasto. Porque la arena que llovió cubrió los campos por unas partes más de 30 leguas y por otras más de 40 en contorno de Arequipa. Hallaban las vacas muertas de 500 en 500 y los hatos de ovejas, cabras y puercos enterrados. Las casas con el peso de la arena se cayeron y las que quedaron fue por la diligencia que sus dueños hicieron en derribar la arena que encima tenían. Hubo tan grandes relámpagos y truenos que se oían 30 leguas en contorno de Arequipa. El sol, muchos días de aquellos, por la arena y nieblina que sobre la tierra caía, se oscurecía de tal manera que en medio del día encendían lumbres para hacer lo que les convenía. Estas cosas y otras semejantes escribieron que habían sucedido en aquella ciudad y su comarca, las cuales hemos dicho en suma, abreviando la relación que enviaron del Perú, que basta, porque los historiadores que escribieron los sucesos de estos tiempos están obligados a decirlos más largamente cómo pasaron. Las desdichas de Chile, diremos cómo vinieron escritas de allá, porque son a propósito de lo que se ha dicho de aquellos indios araucos y sus hazañas nacidas de aquel levantamiento del año de 1553, que dura hasta hoy, que entra ya el año de 1603. Y no sabremos cuándo tendrá fin, antes parece que de año en año va, tomando fuerzas y ánimo para pasar adelante, pues al fin de 49 años de su rebelión. Y después de haber sustentado guerra, perpetua, fuego y a sangre todo ese largo tiempo, hicieron lo que veremos que he sacado a la letra de una carta que escribió un vecino de la ciudad de Santiago de Chile, la cual vino juntamente con la relación de las calamidades de Arequipa. Estas relaciones me dio un caballero, señor y amigo mío, que estuvo en el Perú y fue capitán contra los amotinados que hubo en el reino de Quito, sobre la imposición de las alcabalas y sirvió mucho en ellas a la corona de España. Dícese Martín Suazo. El título de las desventuras de Chile dice Avisos de Chile y luego entra diciendo cuando se acababan de escribir los avisos arriba dichos de Arequipa llegaron de Chile otros de grandísimo dolor y sentimiento que son los que se siguen puestos de la misma manera que de allá vinieron. Relación de la pérdida y destrucción de la ciudad de Valdivia en Chile, que sucedió miércoles 24 de noviembre de 599. Al amanecer de aquel día, vino sobre aquella ciudad hasta cantidad de 5.000 indios de los comarcanos y de los distritos de la imperial Pica y Purén. Los 3.000 de a caballo y los demás de a pie dijeron traía más de 70 arcabuceros y más de 200 cotas, los cuales llegaron al amanecer sin ser sentidos por haberlos traído espías dobles de la dicha ciudad. Trajeron ordenadas cuadrillas porque supieron que dormían los españoles en sus casas y que no tenían en el cuerpo de guarda más de 4 hombres y 2 que velaban de ronda, que los tenían la fortuna ciegos con 2 malocas, que es lo mismo que correrías, que hicieron 20 días antes y desbarataron un fuerte que tenían los indios hecho en la vega y ciénaga de Paparlen, con muerte de muchos de ellos. Tantos que se entendía que en 8 leguas a la redonda no podía venir indio porque habían recibido muy gran daño. Mas cohechando las espías dobles, salieron con el más bravo hecho que jamás bárbaros hicieron, que pusieron con gran secreto cerco a cada casa, con la gente que bastaba para la que ya sabían los indios que había dentro, y tomando las bocas de calles entraron en ellas, tomando arma a la ciudad desdichada, poniendo fuego a las casas y tomando las puertas para que no se escapase nadie, ni se pudiesen juntar unos con otros. Y dentro de 2 horas asolaron el pueblo a fuego y a sangre. Ganaron los indios el fuerte y artillería por no haber gente dentro. La gente rendida y muerta fue en número de 400 españoles, hombres y mujeres y criaturas. Saquearon 300,000 pesos de despojos y no quedó cosa sin ser derribada y quemada. Los navíos de Vallano, Villarroel y otro de Diego de Rojas se hicieron a lo largo por el río. Allí con canoas se escapó alguna gente que si no fuera por esto, no escapara quien trujera la nueva. Hubo este rigor en los bárbaros por los muertos, que en las 2 correrías que arriba que dijo hicieron en ellos, y por haber dado y vendido los más de sus mujeres y hijos que habían preso a los mercaderes para sacarlos fuera de su natural. Hicieron esto, habiendo tenido servidumbre de más de 50 años, siendo todos bautizados y habiendo tenido todo este tiempo sacerdotes que les administraban doctrina. Fue lo primero que quemaron los templos, haciendo gran destrozo en las imágenes y santos, haciéndolos pedazos con sacrílegas manos. 10 días después de este suceso, llegó al puerto de aquella ciudad el buen coronel Francisco del Campo, con socorro de 300 hombres, que su excelencia enviaba del Perú para el socorro de aquellas ciudades. Rescató allí un hijo y una hija suya, niños de poca edad, los cuales había dejado en poder de una cuñada suya, y en este arrebato los habían cautivado con los demás. Luego, como vio la lastimosa pérdida de la ciudad, con grande ánimo y valor desembarcó su gente para ir al socorro de las ciudades de Osorno y Villarrica, y la triste imperial, de la cual no se sabía más de que había un año que estaba cercada de los enemigos, y entendían que eran todos muertos de hambre, porque no comían sino los caballos muertos, y después perros y gatos y cueros de animales. Lo cual se supo, por lo que avisaron los de aquella ciudad, que por el río abajo vino un mensajero a suplicar y a pedir socorro con lastimosos quejidos de aquella miserable gente. Luego que el dicho coronel se desembarcó, determinó lo primero, socorrer la ciudad de Osorno, porque supo que los enemigos, habiendo asolado la ciudad de Valdivia, victoriosos con este hecho, iban a dar cabo a la dicha ciudad de Osorno, la cual socorrió el coronel y hizo otros buenos efectos. A la hora que escribo esta, ha venido nueva que los de la imperial perecieron de hambre todos después de un año de cerco. Solo se escaparon 20 hombres cuya suerte fue muy más trabajosa que la de los muertos, porque necesitados de la hambre se pasaron al bando de los indios. En Angol mataron 4 soldados, no se sabe quiénes son. Nuestro Señor se apiade de nosotros. Amén. De Santiago de Chile y de marzo de 1600 años. Todo esto, como se ha dicho, venía en las relaciones referidas del Perú y del Reino de Chile, que ha sido gran plaga para toda aquella tierra. Sin lo cual el padre Diego de Alcobaza, ya otras veces por mí nombrado, en una carta que me escribió año de 1601, entre otras cosas que me escribe de aquel imperio, dice del Reino de Chile estas palabras. Chile está muy malo y los indios tan diestros y resabiados en la guerra que no hay indio que con una lanza y a caballo no salga a cualquiera soldado español, por valiente que sea. Y cada año se hace gente en el Perú para ir allá, y van muchos y no vuelve ninguno. Han saqueado 2 pueblos de españoles, y muerto todos los que hallaron en ellos, y llevádose las pobres hijas y mujeres, habiendo primero muerto los padres y hijos, y todo género de servicio. Y últimamente mataron en una emboscada al gobernador Loyola, casado con una hija de don Diego, Zairi Tupac, el inca que salió de Vilcapampa antes que vuestra merced se fuera a esas partes. Dios haya misericordia de los muertos y ponga remedio en los vivos. Hasta aquí es del padre Alcobaza, sin otras nuevas de mucha lástima que me escribe, que por ser odiosas no las digo. Entre las cuales refiere las plagas de Arequepa, que una de ellas fue que valió el trigo en ella aquel año a 10 y a 11 ducados y el maíz a 13. Con todo lo que se ha dicho de Arequepa, viven todavía sus trabajos con las inclemencias de todos los cuatro elementos que la persiguen, como consta por las relaciones que los padres de la Santa Compañía de Jesús enviaron a su generalísimo de los sucesos notables del Perú del año de 1602, en las cuales dicen aún no se han acabado las desventuras de aquella ciudad, pero en las mismas relaciones dicen cuánto mayores son las del reino de Chile que sucedieron a las que atrás hemos dicho, las cuales me dio el padre Francisco de Castro, natural de Granada, que este año de 604 es perfecto de las escuelas de este santo colegio de Córdoba y lee retórica en ellas. La relación del particular de Chile, sacado a la letra con su título, dice así. De la rebelión de los araucos. De 13 ciudades que había en este reino de Chile, destruyeron los indios las 6, que son Valdivia, La Imperial, Angol, Santa Cruz, Chillán y La Concepción. Derribaron, consumieron y talaron en ellas la habitación de sus casas, la honra de sus templos, la devoción y fe que resplandecía en ellos, la hermosura de sus campos. Y el mayor que se padeció fue que con estas victorias crecieron los ánimos de los indios y tomaron a Vilantes para mayores robos e incendios, asolamientos, sacos y destrucciones de ciudades y monasterios. Hicieron estudio en sus malas mañas, artificiosos engaños, cercaron la ciudad de Osorno y, gastando las fuerzas a los españoles, los fueron retirando a un fuerte, a donde los han tenido casi con un continuo cerco, sustentándose los asediados con unas semillas de hierbas y con solas hojas de nabos, y estos no lo alcanzaban todos, sino a muy buenas lanzadas. En uno de los cercos que ha tenido esta ciudad, quebraron las imágenes de Nuestro Señor y Nuestra Señora y de los santos, con infinita paciencia de Dios por su indecible clemencia. Pues no faltó poder para castigo, sino sobró bondad para tolerarlo y sufrirlo. En el último cerco que hicieron los indios a este fuerte, sin ser sentido de los españoles, mataron las centinelas y a su salvo le entraron y, apoderándose de él, con inhumanidad de bárbaros, pasaban a cuchillo todas las criaturas, maniatando todas las mujeres y monjas, queriéndolas llevar por sus cautivas. Pero estando codiciosos con sus despojos, ocupados en ellos y desordenados, dándose priesa a recogerlos y guardarlos, tuvieron lugar de reforzarse los ánimos de los españoles y, revolviendo sobre los enemigos, fue Dios servido de dar a los nuestros buena mano, que quitándoles la presa de las mujeres y religiosas, aunque con pérdida de algunas pocas que llevaron consigo, los retiraron y ahuyentaron. La última victoria que los indios han tenido ha sido tomar a la Villarrica, asolándola con mucha sangre de españoles derramada. Los enemigos le pegaron fuego por 4 partes. Mataron todos los religiosos de Santo Domingo, San Francisco y Nuestra Señora de las Mercedes, y a los clérigos que allí estaban. Llevaron cautivas todas las mujeres, que eran muchas y muy principales, con que se dio remate a una ciudad tan rica y un fin tal, con tan infeliz suerte a un lugar por su conocida nobleza tan ilustre. Hasta aquí es de la relación de Chile, que vino al principio de este año de 1604. A todo lo cual no sé qué decir, más de que son secretos juicios de Dios que sabe por qué lo permite. Y con esto volveremos al buen Inca Yupanqui y diremos lo poco que de su vida resta por decir. Capítulo 26. Vida quieta y ejercicios del rey Inca Yupanqui hasta su muerte. El rey Inca Yupanqui, habiendo dado orden y asiento en las provincias que sus capitanes conquistaron en el reino de Chile, así en su idolatría como en el gobierno de los vasallos y en la hacienda real y del sol, determinó dejar del todo las conquistas de nuevas tierras, por parecerle que eran muchas las que, por su persona y por sus capitanes, había ganado, que pasaba ya su imperio de 1000 leguas de largo. Por lo cual, quiso atender lo que de la vida le quedaba en ilustrar y ennoblecer sus reinos y señoríos. Y así, mandó para memoria de sus hazañas labrar muchas fortalezas y nuevos grandes edificios de templos para el sol y casas para las escogidas. Y para los reyes hizo pósitos reales y comunes. Mandó sacar grandes acequias y hacer muchos andenes. Añadió riquezas a las que había en el templo del sol en el Cosco, que aunque la casa no las había menester, le pareció adornarla todo lo que pudiese por mostrarse hijo del que tenía por padre. En suma, no dejó cosa de las buenas que sus pasados habían hecho para ennoblecer su imperio que él no hiciese. Particularmente se ocupó en la obra de la fortaleza del Cosco, que su padre le dejó trazada y recogida grandísima cantidad de piedras o peñas para aquel bravo edificio que ahora veremos. Visitó sus reinos por ver por sus ojos las necesidades de los vasallos para que se remediasen, las cuales socorría con tanto cuidado que mereció el renombre de Pío. En estos ejercicios vivió este príncipe algunos años en suma paz y quietud, servido y amado de los suyos. Al cabo de ellos se enfermó y, sintiéndose cercano a la muerte, llamó al príncipe heredero y a los demás sus hijos y en lugar de testamento les encomendó la guarda de su idolatría, sus leyes y costumbres, la justicia y rectitud con los vasallos y el beneficio de ellos. Díjoles quedasen en paz, que su padre el sol le llamaba para que fuese a descansar con él. Así falleció, lleno de hazañas y trofeos, habiendo alargado su imperio más de 500 leguas de largo a la parte del sur, desde Atacama hasta el río Maui, y por la parte del norte, más de 140 leguas por la costa, desde Chincha hasta Chimo. Fue llorado con gran sentimiento. Celebraron sus obsequias un año, según la costumbre de los incas. Pusiéronle en el 10º número de sus dioses, hijos del sol, porque fue el 10º rey. Ofreciéronle muchos sacrificios. Dejó por sucesor y universal heredero a Túpac Inca Yupanqui, su hijo primogénito, y de la colla Chimpu Ocllo, su mujer y su hermana. El nombre propio de esta reina fue Chimpu. El nombre Ocllo era apellido sagrado entre ellos y no propio. Dejó otros muchos hijos y hijas legítimos en sangre y no legítimos, que pasaron de 250, que no son muchos, considerada la multitud de mujeres escogidas que en cada provincia tenían aquellos reyes. Y porque este Inca dio principio a la obra de la fortaleza del Cosco, será bien la pongamos luego en pos de su autor para que sea trofeo de sus trofeos, no solamente de los suyos, mas también de todos sus antepasados y sucesores, porque la obra era tan grande que podía servir de dar fama a todos sus reyes. Fin de la sección 98.